alguien en quien pensar, algún recuerdo, cualquier historia, un desamor, un sueño, una ilusión. Y me acordé de ti y solo pienso en ti, porque en mi mente estás como la primera vez. Vives en mis sueños y el aire que respiro está lleno de ti, porque siempre serás mi motivo y mi razón, la dueña del amor y de mi corazón. Y aunque el mundo se apague y la vida termine, te llevaré en mi pecho. Tu nombre es mi tatuaje, la marca del amor. Y me acordé de ti y solo pienso en ti, porque en mi mente estás como la primera vez. Y vives en mi sueño y el aire que respiro está lleno de ti, porque siempre serás mi motivo y mi razón, la dueña del amor y de mi corazón. Y aunque el mundo se apague y la vida termine, te llevaré en mi pecho. Tu nombre es mi tatuaje, la marca del amor. Tan intenso y fascinante como el sol de primavera. Cuentan un amor que es tan perfecto, tan hermoso y tan honesto, que se exhibe donde quiera. Dicen de este amor que son el uno para el otro, y es que están hablando simplemente de nosotros. Nuestro es un amor para la historia, cada memoria nos marcará la vida entera. Lo nuestro es un amor más grande que el amor, tan grande que es mi estrella y mi bandera. Lo nuestro es un amor que es tan profundo, que asombra el mundo, de esperanza y ganas nuevas. Lo nuestro es un amor que escapa la razón, violento como el fuego que nos quema. Tramposa. La mentirosa, ella me quiere atrapar. La muy tramposa y me quiere enamorar. La mentirosa, tramposa. Ella me quiere atrapar. Mueve su cuerpo, me roba un beso. La muy tramposa, con su boquita pinta, me vuelve loco, sueño de noche. Es una diosa, pero todos la conocen por mentirosa, pero todos la conocen por mentirosa, tramposa. Pero todos la conocen por mentirosa, por mentirosa. Mentirosa, tramposa. ¿Qué es lo que tiene esa negra? Vaya saludo cariñoso a los amigos de Sandunga. 10 años no se cumplen todos los días, ¿eh? Te lo digo yo, ajá, te lo dicen los dueños del swing. ritmo al vacilar. Mueva, mueva las caderas. Mueve tu cintura, traigo el ritmo pa' gozar. Menéate pa' abajo despacito. Menéate pa' arriba rico, rico. Ella menea bien sus caderas con el ritmo de sandunga hasta morir. Mueva, mueva las caderas. Mueve tu cintura, siento el ritmo al vacilar. Mueva, mueva las caderas. Mueve tu cintura, traigo el ritmo pa' gozar. Menéate pa' abajo despacito. Menéate pa' arriba rico rico. Mueva, mueva, con sandunga. Y a quien no le gusta, se viste y se va.